tanto llorar. Aura, te robaron la sortija. Aura, nada vas a remediar. Aura, aura rosa de mi vida. Aura, deja de tanto llorar. Aura, te robaron la sortija. Aura, vida Santines del Monte. Aura, que la puedas encontrar. Aura, si es que alguien te la esconde. Aura, que se deje de bromear. Aura, si es que alguien te la esconde. Aura, que se deje de bromear. Aura, que aparezca tu tortilla, cosa buena. Aura, cosa bonita. No siga llorando ahorita la sortija, no siga llorando, no siga llorando ahorita la sortija, no siga llorando. Que yo te voy a regalar otra más bonita, yo te voy a regalar otra más bonita. No siga llorando ahorita la sortija, no siga llorando, no siga llorando ahorita la sortija, no siga llorando. Que yo te voy a regalar otra más bonita, yo te voy a regalar otra más bonita, ahorita, otra más bonita. Oye, ahorita, no te preocupes, negra, yo te consigo otra sortijita, otra más bonita, más bonita. No siga llorando ahorita la sortija, no siga llorando, no siga llorando ahorita la sortija, no siga llorando. Que yo te voy a regalar otra más bonita, yo te voy a regalar otra más bonita. Oye, no siga llorando ahorita la sortija, no siga llorando, no siga llorando ahorita la sortija, no siga llorando. Que yo te voy a regalar otra más bonita, yo te voy a regalar otra más bonita, ahorita, otra sortijita negra.